el jueves tal uno poco. Música en el Lambo pa' que te relaje. Al que me la baje uno poco. Puedo reconocerla de ver su celaje. Única, tiene la disco explota. Todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene la disco explotada.